Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada. Y como de costumbre, pues este es un programa de la actualidad libertaria, del anarquismo organizado, desorganizado, y bueno, que intenta mostrar un poco nuestra forma de entender la vida social y los movimientos políticos. Y como de costumbre, pues nos puedes escuchar en directo los jueves, bien los viernes a mediodía, o también desde radiotopo.noblezabaturra.org. También, asimismo, pues un saludo a las radios que nos reemiten: Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo, esto aquí en Aragón y fuera de Aragón, Radio Bala, Radio Mutant, Radio... ¡Uf! Ya se me va la olla de la cantidad de radios que nos remiten. Radio Almaina, desde Granada. Y también, pues bueno, en alasbarricadas.org y en radioslibres.info. Tenemos un Twitter, aunque no publiquemos gran cosa, que es @radiotopo. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, vamos a destacar dos del sábado. La proyección el sábado 14 de febrero a las 6 de la tarde de Ciutat Morta. Por cierto, que le hicieron un corte de mangas al alcalde de Barcelona cuando fueron a recoger el premio Ciudad Barcelona. Será a partir de las 6 en el Centro Cívico de Delicias. Y después de pasar el documental, habrá una tertulia con Rodrigo Lanza. Está organizado por la Asamblea del 15M de Delicias, colaborando Derechos Civiles 15M Zaragoza. Y seguimos con más convocatorias. El día 14 de febrero, también a partir de las 9 de la noche, habrá un cenador de apoyo a mujeres presas en Aragón. La cena será vegana. Los beneficios irán destinados al colectivo de apoyo a mujeres presas en cárceles de Aragón. Pues se me olvidó decir que el lugar de la cena será el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, como os decía. Cena solidaria con las mujeres presas a las 9 en La Revuelta. Recordar, pues bueno, aunque ya hemos hablado, hemos citado alguna vez aquí, que CAMPA es un colectivo de reciente creación, mayormente formado por mujeres, y que se dedica a trabajar con las mujeres encarceladas en la cárcel de Zuera, fundamentalmente, aunque también pues intentan tener contactos con mujeres encarceladas en otros lugares. Y en cuanto al sumario de este acratador de Jueves Lardero, comenzaremos con un recuerdo a Vicente Basanta, 38 aniversario de la muerte de esta persona. Seguiremos con Stop Desahucios y, desgraciadamente, con otra muerte. Zaragoza llora a Esther y a todas las víctimas de la violencia económica. Seguiremos con Afectados por la crisis hipotecaria, exigen soluciones al Ayuntamiento de Zaragoza y nuevo desahucio en Badajoz. Abriremos paréntesis represivo para hablar del juicio a los estudiantes detenidos en la última huelga estudiantil en Zaragoza. Nuevo juicio contra Kadim. Sevilla procesó a 11 imputados por los incidentes antifascistas del 2013 y condena a 3 años por el desalojo de Cucucha. Seguiremos hablando de menores con una denuncia de un centro de menores en el que, con un vídeo que aparecen atados a las camas, además puestos del revés. Y piden organizaciones civiles la prohibición de las pistolas Taser, que, si no me equivoco, son estas que descarga eléctrica. Sí, son descargas eléctricas de gran intensidad. Y pasaremos a antimilitarismo con el juicio a 4 antimilitaristas y también el recuerdo a Unai Sala Nueva, 18 años después de su muerte. en movilizaciones, masa crítica en Barcelona contra el colonialismo, el racismo y las fronteras, en solidaridad internacional, Berlín se solidariza con los presos y presas anarquistas, llamamiento a la solidaridad con anarquistas y activistas bielorrusos, e Israel presiona a la ONU para que cierre investigaciones por los crímenes de guerra en Gaza. En cuanto a internacional, si nos da tiempo, contra el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua y sentencia contra los asesinos de los dos norteamericanos, Charlie Holmes y Fran Terullo, que esta historia sale contada en la peli de Costa Gavras que se llama Missing, que el protagonista es Jack Lamont. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Comenzamos con un recuerdo a Vicente Van Santa en el 38 aniversario de su asesinato, que ha sido recordado en el zaragozano barrio de San José. El 5 de febrero del año 1977, durante los años de plomo de la transición, Vicente Van Santa, un albañil en paro de 32 años, hacía una pintada en la tapia de la antigua fábrica, trabajo sí policiano, junto a una maltrazada hoz y martillo. Un policía fuera de servicio le disparó 3 tiros y falleció en la clínica de San Juan de Dios esa misma noche. Así narra lo sucedido el libro 40 años, Asociación de Vecinos de San José, Zaragoza, 2013, en el que se recuerda este crimen no resuelto, uno de los casos más oscuros de la historia reciente de Aragón. Cuando se acaban de cumplir 38 años de este asesinato por Francisco Tobar Tobar, policía, en ese momento, en el Paseo del Canal, junto a la antigua fundición Alumalsa, esquina con la calle Santa Gema. La Asamblea del 15M San José realizó un acto en su memoria el sábado pasado en la Plaza Mayor de San José. El 15M denunció que la situación de represión resurge con fuerza en la actualidad, con claros ejemplos de abusos policiales o normas como la ley Mordaza, en un momento en el que comprobamos que la represión no se quedó en los 70, sino que va en aumento. Creemos que es necesario recuperar la memoria de Vicente Van Santa y el de otros tantos a los cuales no se les hizo justicia. El libro citado señala: la versión policial fue que el policía disparó desde el suelo tras ser golpeado por Vicente, pero la autopsia practicada desmintió esa versión. Después se declaró el sobreseimiento de la causa. La prensa de la época lo calificó de delincuente habitual. La familia intentó reabrir el caso en una lucha sin resultados. En el año 1996, numerosas personas y colectivos se reunieron en el lugar donde todo sucedió en un homenaje ciudadano. Y la asociación vecinal promovió que la glorieta que existe en el lugar llevara su nombre, aunque finalmente es una calle próxima a la que se le recuerda. Su asesinato quedó impune. Su delito, querer más trabajo y menos represión. Un hecho triste e injusto y un ejemplo de cómo era la realidad en los años 70. Un nombre, Vicente Van Santa, que no debemos olvidar, concluye el texto del libro. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario. Pues Paco Ibáñez dice que no quedan locos. Pues sí, todavía quedamos locas y locos, y luego también los que se presentan a las elecciones. En fin. Locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Y vamos con estos desahucios y una tristísima noticia. Cerca de 400 personas se concentraron en Zaragoza este pasado domingo, convocadas por estos desahucios. La plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza y la Asociación de Vecinos Lanuza Cascoviejo, en memoria de Esther y de todas las víctimas de la violencia económica. El pasado jueves 5 de febrero, Esther, vecina del barrio del Gancho, se quitó la vida horas antes de producirse el desahucio de su vivienda. Esther, que había vivido durante más de 30 años la misma casa, nunca dejó de pagar su alquiler hasta que la crisis económica la golpeó con fuerza. Esther se quedó sin trabajo, lo que trajo como consecuencia que tiempo después le resultara imposible hacer frente al alquiler. El entorno cercano a Esther confirma apesadumbrado que su situación económica, estar en el paro, no poder pagar el alquiler, son situaciones muy duras y ella no aguantó la presión, por lo que se quitó la vida. Durante la concentración realizada en la Plaza de España, las miradas y las personas participantes se cruzaban silenciosas, transmitiendo dolor, rabia, indignación y mucha tristeza. Después de la concentración, de forma espontánea, se comenzó a marchar en manifestación a la dirección del portal de donde vivía Esther, en la calle Cereros, en el barrio El Gancho, como os decía. Algo más de 3 centenares de personas recorrieron las calles del centro de Zaragoza, y a la llegada del barrio El Gancho, la gente desde los balcones, de las puertas, saliendo las puertas de los bares, los comercios, aplaudieron el paso de la manifestación como signo de respeto y de aprobación de las reivindicaciones sociales. Una vez se llegó al portal de la vivienda de Esther, se colocaron velas y carteles en señal de respeto y solidaridad. Esther, aquí estamos, no te olvidamos. Con la fría noche, las personas fueron abandonando el portal y las calles del barrio se quedaron tristes sin una vecina. Fantasma del desierto, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España. Y también el 5 de febrero, convocados por Stop Desahucios, Interbancos Zaragoza, un nutrido grupo de personas afectadas por la crisis y gente solidaria se concentró desde las 10:30 de la mañana a las puertas del ayuntamiento para solicitar el cumplimiento del derecho a la vivienda y exigir responsabilidades a las instituciones. Las personas concentradas recordaban que la responsabilidad de la DGA, de los ayuntamientos y del gobierno es atender la demanda de viviendas, ya que se supone que es un derecho universal recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en cualquier lugar, circunstancia y bajo cualquier administración. Por lo cual le exigen al Ayuntamiento de Zaragoza que tome cartas en este asunto, defienda a los ciudadanos, implemente medidas que den una resolución al problema. Cosa que dudamos bastante que haga el Ayuntamiento, mande quien mande. Una hora más tarde se acudió al registro municipal para presentar escritos en demanda de soluciones. Sin embargo, la policía de Zaragoza y su unidad especial, Los Guapo, les impidió el paso al interior del consistorio zaragozano. Una vez que la policía dejó pasar a unos cuantos activistas de Stop Desahucios, presentaron el escrito en el que solicitaban que se adopten acuerdos para encontrar una alternativa habitacional en tiempo y en forma razonables antes de un desalojo forzoso para evitar la espiral de exclusión y degradación. Desde Stop Desahucios, Interbancos Zaragoza critican una serie de factores que han desencadenado la emergencia de vivienda. la durísima y excepcional ley hipotecaria escrita por el PSOE y el PP y la patronal bancaria, y también que los representantes políticos y sociales han demostrado su incapacidad para comprender el alcance de la burbuja inmobiliaria que se ha tenido en los de abajo, o aunque lo supieran les ha dado igual, y fomentando en nuestra ciudad cosas como la Expo, la Milla Digital o similares. El caso es que la gente Stop Desahucios nos informa de que el día 19 habrá una movilización en el Pignatelli, la sede de la DGA, a las 10:30 de la mañana. También en la calle San Pablo, el día 26. Y el día 28, una manifestación Aragón sin Desahucios a las 12 desde Glorieta Sasera. Y ayer miércoles a las 2:30 de la tarde, Juliana, una mujer que llevaba 26 días acampadas frente a la casa de José Antonio Monago, que es el presidente autonómico extremeño, fue desahuciada de la vivienda que estaba ocupando en la calle Olof Palme, vaya nombrecito, de la barriada pacense de Suerte Saavedra. Esta mujer de 55 años, que tiene bronquitis crónica, llevaba cuatro meses durmiendo en un trastero cuando ocupó una vivienda que se encontraba vacía. Los vecinos aceptaron de buen grado esta ocupación y finalmente ella y su hija han sido desahuciadas de malas maneras por la policía. En esta movilización, la policía requisó los teléfonos móviles y también maltrató a numerosos vecinos que apoyaron a esta mujer, Juliana, y a su hija Estela durante el desalojo. A las 9:30 de la mañana del día 9 acudieron a su cita en el juzgado número 6 de Zaragoza Gregorio y Samuel, los dos jóvenes zaragozanos acusados por la policía de un delito grave de resistencia durante la jornada de huelga estudiantil del 24 de octubre del 2013, al ser detenidos en el campus universitario de Zaragoza. No estaban solos, además de su asistencia jurídica, contaron con el apoyo de un numeroso grupo de personas que permaneció a las puertas de la sala del juzgado para mostrar su apoyo. Minutos antes de celebrarse la vista, el fiscal ofreció un acuerdo para evitar el juicio por delito de resistencia, aceptando una falta de desobediencia leve, y estos aceptaron esta falta de desobediencia leve, que además les va a evitar tener antecedentes, y se ha saldado con una multa de 150 euros. Y Kadin, el joven senegalés que denunciara el pasado mes de noviembre una agresión policial, está sufriendo un acoso bastante considerable. Fue juzgado el pasado viernes por un delito de perturbación del orden público. Kadin fue identificado y denunciado mientras paseaba con otras personas, una de las cuales se orinó en la calle y al ver a la policía huyeron. El caso es que Kadin se quedó, lo que le costó una sanción por una supuesta falta que él afirma que no ha cometido. Kadin fue denunciado por perturbación del orden público y la denuncia además le fue impuesta curiosamente por el mismo agente al que había denunciado meses antes por la agresión, una denuncia que fue desestimada sin llegar a ser interrogados los agentes por lo sucedido. El mismo agente que Cadín identificara como su agresor, con el que además antes había tenido una discusión, el mismo que le identificó con exceso de violencia en la Plaza de la Madalena ante muchísimos testigos, y el mismo que finalmente le volvió a identificar y denunciar tras haber visto a otras personas a orinar en la calle. Ese agente no acudió al juicio, aunque este quedó visto para sentencia, y el viernes 13 de febrero recogerá la sentencia por una falta que asegura que no cometió. No en vano, Cadín ya fue condenado en noviembre por un delito de resistencia a la pena de 6 meses de prisión y una pena multa de 15 días a razón de 6 euros de cuota diaria. Pese a la cantidad de testigos que acudieron a su juicio, su denuncia por agresión fue desestimada, y desde el colectivo de abogados y abogadas de derechos civiles denuncian el aumento de las actuaciones de intimidación policial por motivos raciales, con prácticamente ningún reconocimiento de las mismas por parte del Poder Judicial. Y el juez ha procesado a 11 personas por un delito contra el orden público en relación a los incidentes ocurridos el 26 de octubre del 2013 en las calles del centro de Sevilla, al coincidir una protesta de la Organización Coordinadora Antifascista con una manifestación del colectivo neonazi Respuesta Estudiantil. El instructor considera que, practicadas las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos, las personas que en él han participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, resulta que los hechos de este procedimiento podían constituir un delito contra el orden público. El caso es que en esta causa, y además de la de una persona responsable de la corrala, el juez mantiene imputadas a otras 10 personas pertenecientes a la Organización Coordinadora Antifascista, quienes fueron detenidas por la Policía Nacional en el momento de la manifestación a algunos y días después a otros. Os recordamos que los hechos ocurrieron cuando la coordinadora Antifa convocó una concentración para protestar por el hecho de que el colectivo este nazi Respuesta Estudiantil utilizara las calles de la capital hispalense para mandar su mensaje de odio y xenofobia. Y pasamos ahora a hablar de la condena a 3 años a uno de los juzgados por el desalojo de Cucucha y la absolución del resto. De las 23 personas juzgadas, solo una ha sido condenada a 3 años de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Decir que esta persona se encontraba en el tejado en el momento del desalojo y, bueno, pues es otra estrategia, es de 23, en vez de condenar a todos, pues se condena a uno para intentar que el movimiento de apoyo se diluya. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y a propósito de cárceles y lo que solemos comentar aquí, pues recordar que, aunque ya lo hemos dicho alguna vez, que en la marcha contra la macrocárcel de fuera, que no sé si es la 13 o la 14, es este 19 de abril. Ya vamos dándolo en primicia para que no os reservéis ese día y no tengáis mejores cosas que hacer. Y vamos ahora con una noticia que atañe a las cárceles, pero de menores. Y en concreto nos vamos hasta Almería, donde, bueno, pues han salido a la luz unas imágenes absolutamente escalofriantes. Y es que, atados a la cama, boca abajo, por brazos y piernas, un joven grita de dolor, otro pide agua. Durante 3 minutos y medio, un vídeo hecho público por la plataforma centrosdemenores.es, al que tuvo acceso el periódico Diagonal, muestra cómo en un centro de menores atan a jóvenes a la cama como castigo en habitaciones de aislamiento. Desde la plataforma señalan que los jóvenes estuvieron en estas condiciones durante varias horas. Alfonso Galeana, miembro de esta plataforma, ha afirmado al periódico que el vídeo se grabó hace pocos días en el centro de menores Tierras de Oria, en Almería, por uno de los vigilantes del centro, que prefiere que no se sepa su identidad. El centro está bajo la titularidad de la Junta de Andalucía, pero es de gestión privada, porque estos centros los gestionan fundaciones, que es una forma, un eufemismo para llamar a las empresas privadas que viven del dolor de los otros. La Asociación para la Gestión de la Integración Social es esta fundación, y bueno, pues según explica la gente de centrosdemenores.es, en este tipo de centros hay habitaciones de aislamiento en la que se infringen los castigos, y aunque la ley del menor prohíbe los castigos que atenten contra la salud, bueno, en general cualquier ley penitenciaria implica el maltrato físico o psíquico, pues sin embargo, pues el vídeo es de lo más explicativo, y bueno, pues si tenéis estómago podéis verlo, pero la verdad es que es impresionante. Pues eso, jóvenes atados por brazos y piernas, con bridas y con cuerdas, a una cama, y bueno, pues en una situación absolutamente aterradora. Y al igual que hubo una campaña por la prohibición de las balas de goma, pues ahora está habiendo una campaña por la prohibición de las llamadas pistolas Taser, que emiten una descarga de unos 50.000 voltios. Entre 30 y 50 cuerpos de la policía local en Cataluña y algunos más a lo largo y ancho del estado, bueno, pues y durante este año parece ser que se podían sumar los Mossos de Escuadra, pues utilizan este tipo de armamento. Decir que, bueno, pues se prohibió el uso de las balas de goma, como recordáis, por casos como la pérdida de un ojo por Esther Quintana o la muerte por un pelotazo de goma de Íñigo Cavacas en Bilbao. Pues todo esto mientras precisamente miembros de la Ertzaintza dispararon también pistolas Taser, por lo cual medio centenar de organizaciones civiles, entre las que se encuentra el Observatorio IDEX o la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, se ha organizado la campaña con el tag Stop Taser, con el que denuncian el peligro de estas armas y pide que se prohíba su uso por parte de la policía y los funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Amnistía Internacional cifra en 269 las personas fallecidas a consecuencia de las pistolas Taser en Estados Unidos solo en 5 años. Y en Canadá, entre 2003 y 2007, al menos se dataron otras 15 muertes. Además, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que el peligro que este tipo de armas se utilice para infligir torturas, dado su facilidad de uso y que no deja marcas corporales. Y bueno, pues está muy extendido en Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana, y parece ser que ahora mismo también hay un proyecto para que se implementen estas armas peligrosísimas, por otro lado, en Burgos. Bueno, y este grupo, que son los Dead Kennedys, para los que ya peinamos canas o peinamos calvas, es bueno, pues porque hoy estamos poniendo una selección de punk americano de allá, de hace muchos, muchos años. Pues Dead Kennedys, luego pondremos a Minor Threat, hemos puesto a Black Flag, a Circle Jerks, bueno, pues Suicidal Tendencies, bueno, pues estos grupitos que lo buscáis por ahí, que seguro que os gustarán mucho. casa con el primer panel de esta tarde. Suerte, que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y ahora unos breves antimilitaristas para recordaros que el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana serán juzgados 4 antimilitaristas en el juzgado de lo penal número 7 en Alicante por participar en una acción que tuvo lugar el 14 de noviembre del año 2008 que consistía en coronar con una bandera de la paz el punto más alto de la provincia de Alicante, el Pico de Aitana. En él se encuentra un acuartelamiento aéreo que impide el acceso a la cima por parte a la población civil. Los antimilitaristas lograron su objetivo y después de 6 años van a ser juzgados. Hay convocadas concentraciones de apoyo en la puerta de los juzgados. Y seguimos hablando de antimilitarismo y con el recuerdo al insumiso Unai Salanueva 18 años después de su muerte. Como miles de otros jóvenes vascos y del resto del Estado, adoptó una actitud desobediente ante el ejército y se convirtió en insumiso. Hace 18 años, el 10 de febrero de 1997, Unai Salanueva falleció. El Estado castigó la actitud de la insumisión con persecución policial, órdenes de detención, juicios y condenas de cárcel. En la calle también el movimiento a favor de la insumisión y del antimilitarismo sufrió la persecución policial y mediática, golpeando e intentando criminalizarlo, pues igual y que ahora. Según recordaron en Santrea, Unai tuvo que padecer todo eso y después de ser detenido y juzgado fue encarcelado. Tras permanecer una temporada en prisión, le aplicaron el tercer grado, teniendo que volver a cada noche a prisión. Y el 10 de febrero de 1997 salió de la cárcel por la tarde y teniendo que volver por la noche, pero prefirió no volver y Unai se quitó la vida. En el acto de homenaje y de recuerdo se quiso subrayar el compromiso de Unai y de una parte de la juventud de aquellos años que consiguió acabar con el servicio militar y que también sufrió la política represiva y carcelaria del Estado. También aquí hubo una persona que se quitó la vida, Quique Mur, cuyo nombre lleva el centro social ocupado del barrio de Torrero. Un breve momento de silencio es lo que tiene la técnica, que a veces las cosas no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. ¿Tiene? está bien recordar el antimilitarismo y la insumisión ahora que estamos a las puertas de una nueva guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Veremos al final cómo acaba esta cuestión, pero nos tememos que bastante mal tal y como van las cosas. Pero ahora vamos a hablar de movilizaciones y concretamente de la masa crítica contra el colonialismo, el racismo y las fronteras que recorrió el centro de Barcelona la tarde del viernes 6 de febrero para recordar y denunciar la muerte de 15 personas mientras intentaban cruzar nadando la frontera de Ceuta por la zona del Tarajal el 6 de febrero del 2014. Ya ha pasado un año desde que veíamos las imágenes de esos guardias civiles disparando pelotas de goma y gases lacrimógenos contra esas personas indefensas que intentaban llegar al lado bueno del mundo. Ellos lo creían así. El caso es que 15 personas fueron asesinadas, otras gravemente heridas, y las que lograron llegar fueron expulsadas ilegalmente a Marruecos a través de las devoluciones en caliente. Con esta marcha se quiso denunciar el régimen de cierre de fronteras con el que han muerto más de 27.000 personas en los últimos 10 años para proteger unos privilegios europeos generados mediante el expolio, la explotación y el asesinato, fruto de las políticas colonialistas del pasado y neocolonialistas del presente. Esta marcha estaba convocada por el colectivo Te quedas donde quieras y el punto de partida fue la Plaza de Colón como símbolo del colonialismo. La segunda parada de la marcha fue la terminal de ferries del puerto, donde se leyó un texto con la diferencia de trato que existe entre los turistas y las personas migrantes. Para los primeros, todas las puertas están bien abiertas, siempre que sus bolsillos estén llenos, y a los segundos les espera, en la mayoría de los casos, un sinfín de travesías y, en algún caso, la muerte. También se siguió en el barrio del Raval, donde hay una comisaría de la Guardia Civil, responsable de las muertes del 6 de febrero, a pesar de que hoy siguen sin asumir ninguna responsabilidad. Y así, en diferentes sitios, la marcha finalizó en la Vía Layetana, ante la estatua de Antonio López y López, uno de los comerciantes de esclavos más importantes de Cataluña y del Estado. Se denunció que el tráfico de esclavos fue uno de los pilares de la industrialización catalana y se recordó que fundadores del Banco de Barcelona, de la Caixa, del BBVA, de la Cámara de Comercio y de la Sociedad Catalana de Crédito tuvieron relación directa con el tráfico de esclavos. Al final la marcha, varias personas fueron identificadas para variar. Y precisamente hoy nos enterábamos de la muerte de 300 personas en costas italianas, si no me equivoco. 300 personas pues sí, más que se unen a estas 27.000 de las que hablábamos. También comentar que bueno, pues que la fortaleza europea sigue siendo lo que esencialmente siempre ha sido y que bueno, pues que precisamente en estos días de grandes hipocresías recomendamos pues claro como los tradicionales poderosos se ponen la piel de cordero pues para manifestarse por el asesinato o por otro lado injustificable de la gente de Charlie Hebdo y con estas muertes aterradoras que se van sucediendo, pues digamos que la gran política mira hacia otro lado. Y ahora vamos con un bloquecico de solidaridad internacional. Comenzamos con una manifestación de apoyo a los y las anarquistas detenidos y represaliados en Barcelona en el marco de la llamada Operación Pandora. Esto fue el 7 de febrero con una manifestación que recorrió las calles de la capital germana. La protesta forma parte de varias actividades que se han desarrollado el fin de semana en Berlín con el objetivo de difundir y denunciar operaciones policiales que, según los convocantes, buscan criminalizar al movimiento anarquista en el Estado español. Os recordamos que estas personas han salido ya todas en libertad con cargos, con una fianza de 3.000 euros y es que parece ser que el montaje se les está cayendo, pero recordamos que todavía hay presos y presas anarquistas en el Estado español. Os recordamos también que está el caso de los chilenos Mónica y Francisco, acusados de aquella pseudobomba en el Pilar, y que también pues son parte de otro un montaje policial. Según las noticias que tenemos, también se está cayendo este montaje, pero eso no va a impedir que estas personas se peguen sus buenos buenos años en las cárceles del Estado español, para que luego además sean devueltos a Chile. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. Like, I try hard to do it, and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Y precisamente estos días ha habido estas cumbres en Minsk, en Bielorrusia. Bueno, pues Bielorrusia es un país que está a años luz de ser un país democrático, donde pues ahora va a encadenar el quinto mandato a Alexander Lukashenko, el presidente títere de Rusia, que bueno, pues en 21 años de que lleva en el poder ha conseguido suprimir casi todas las luchas sociales del país. Mató a varios opositores políticos y ha erradicado toda oposición oficial. Cualquier queja o crítica al gobierno es respondida con represión por la policía o por la KGB, que ahí se sigue llamando así. O sea, la KGB sigue existiendo en Bielorrusia. Y cualquier intento de organización se enfrenta a persecución e histeria por parte del Estado. Y en este momento, pues el Estado bielorruso va lento, pero inexorablemente exterminando cualquier desobediencia o pensamiento crítico. Una de estas dictaduras, pues bueno, que están aquí en las puerticas mismo de Europa, lo de las repúblicas bálticas, pero de las que ignoramos casi todo. Y se planean nuevas elecciones para noviembre de este año, con lo cual la presión sobre los movimientos sociales está creciendo. Y las autoridades temen que un escenario como el ucraniano pueda tener lugar en Bielorrusia y hacen todo lo que pueden para luchar contra lo que ellos llaman extremismo. O sea, toda la gente que intenta un cambio del régimen actual. En los últimos dos meses, 10 personas conectadas con el movimiento anarquista han sido arrestadas. 8 de ellos se llevaron de 10 a 25 días de arresto basado en cargos inventados como, por ejemplo, hooliganismo. O sea, una cosa de la verdad de lo más sorprendente. Bueno, aquí hay hooligans, pero no sé, de momento eso no es un delito en sí, aunque son tela marinera también. 2 de ellos fueron arrestados en diciembre y pasaron 10 días en prisión y más tarde les despidieron de su trabajo. Esta vez hubo otros arrestados un par de días después de que encontraron un nuevo trabajo. Y los activistas creen que la relación de los arrestos con las acciones solidarias con la brutalidad policial, pues bueno, fueron a posteriori de que hubo un asalto contra un concierto de punk en Año Nuevo, donde bueno, pues la policía asaltó el concierto, identificó a todo el mundo y bueno, pues luego hubo arrestos pues a diestro y siniestro. En noviembre de 2014 las autoridades de carcelarias abrieron otra causa criminal contra Mikhailai Dyakov, que está cumpliendo 4 años y medio de condena tras una gran ola de represión en el 2010, y le acusan de violar las normas de la prisión. Pues bueno, iba a ser puesto en libertad en marzo de este año y ahora parece que lo van a tener un año más. También el anarquista Ihar Alinevich cumple 8 años de condena por una acción solidaria con antifascistas rusos y de momento está en una celda de castigo. Y bueno, pues del 25 de febrero al 1 de marzo se van a organizar acciones solidarias con los y las anarquistas y activistas sociales en general de Bielorrusia. Y bueno, pues en su lucha contra la dictadura y por un mundo justo. Y bueno, pues piden acciones solidarias, como por ejemplo en Minsk, donde la gente enseñó su culo, y bueno, pues que todo esto encapuchados, pero con el culo al aire. Y la verdad es que, bueno, pues como está un poco despistado la policía, porque los culos son más difíciles de identificar que las caras, pues piden que se haga lo mismo y que se envíen fotos en solidaridad, dejando claro, a ser posible, con mensajes en ruso o bielorruso, que entienden los dos idiomas, mensajes solidarios con la gente disidente de este país. Pues ya sabéis, enseñar el culo del 25 de febrero al 1 de marzo. Nosotros lo haremos. Y de Bielorrusia a Israel, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exigió este viernes a la ONU que cierre la investigación que se desarrolla en su contra por crímenes de guerra que su país emprendió en la Franja de Gaza durante la operación militar llamada Margen Protector, ejecutada en este verano entre julio y agosto del 2014. Esta petición de Netanyahu se da luego de que el presidente de la Comisión Investigadora de la ONU, el canadiense William Sabbath, dimitiese de su cargo por presiones israelíes. Sabbath presentó su renuncia al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado lunes, después de que Israel expresara su queja sobre un dictamen jurídico que este experto legal habría redactado para la Organización para la Liberación de Palestina en octubre del 2012. Para Netanyahu, el Consejo de Derechos Humanos es una organización anti-israelí cuyas decisiones no tienen nada que ver con los derechos humanos. Ya sabéis que el gobierno israelí, el gobierno sionista, siempre dicen, siempre acusa de antisemitas o anti-israelíes a organizaciones, a personas o a cualquiera que, pues, que abogue por la libertad y el derecho del pueblo palestino o cualquiera que le lleve la contraria, básicamente. El pasado 13 de noviembre, el gobierno israelí denegó la entrada a los miembros de la ONU establecida por el Consejo de Derechos Humanos para escrutar los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. En la última ofensiva de Israel, de 50 días contra la Franja de Gaza, el gobierno israelí asesinó a más de 2.000 palestinos, entre ellos unos 500 niños y niñas. Además de destruir 18.000 viviendas, hospitales, colegios, etcétera. Bueno, de esto resultaron más de 100.000 personas sin hogar. Por cierto, que mi compañero estuvo en aquellas fechas en Israel. Pues sí, ahí andaba yo. Y bueno, pues ya os recordaréis que nos contó pues todo lo que había vivido en aquellos días. Decir que si cualquier otro país negara que los inspectores de las Naciones Unidas entraran, se armaría una horda. Pero bueno, como Israel hace siempre lo que le viene en gana, porque tiene todo el apoyo de los todopoderosos Estados Unidos y también el mirar hacia otro lado de la mayoría de los países europeos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a hablar ahora de una acción que tuvo lugar aquí en el Estado español, concretamente en Madrid, pero que tiene que ver con un proyecto que va a tener lugar en Nicaragua o que quieren llevar a cabo en Nicaragua, que se llama Canal Interoceánico. El acto coincidió con el 99 aniversario de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío y se llevó a cabo en la estatua levantada en su honor en Madrid. Este proyecto implicaría una enorme excavación de 278 kilómetros atravesando importantes áreas de selva virgen y la mayor reserva de agua potable de Centroamérica, que es el lago Nicaragua o el lago Cocibolca, que se conoce de las dos maneras. Dañaría miles de kilómetros cuadrados de bosque, costa y humedales, que incluyen el sistema de humedales de San Miguelito, que también de la Reserva Natural Cerro Silva o la Reserva de la Biosfera de Río San Juan, que son zonas incluidas en la Convención Ramsar y que son absolutamente especiales. También lo destruiría los escasos manglares vírgenes, arrecifes de coral, bosques secos, bosques húmedos, destrozaría la isla de Ometepe y con todo ello el modo de vida de muchas personas que viven ahí del llamado turismo responsable o de viajeros concienciados con el medio ambiente, también zonas muy importantes en las que hay tanto comunidades de campesinos como comunidades indígenas. El canal también causaría fortísimos daños a la calidad del agua y su distribución en un país con gravísimos problemas de escasez hídrica, también con impactos combinados con este proceso. Pues se puede contar con los derrames de petróleo, etcétera, etcétera. El caso es que sería un desastre medioambiental, ya que solo en el lago Cocibolca habría que realizar una zanja de más de medio kilómetro de ancho por 30 metros de profundidad, que obligaría a mover más de 1.300 millones de toneladas de sedimentos y materiales del fondo del lago. Numerosas poblaciones locales, tanto campesinas como indígenas, se verían obligadas a desplazarse por esta construcción. Este acto estaba organizado por Ecologistas en Acción y acabó con la lectura de un manifiesto de solidaridad con el pueblo nicaragüense y contra este megaproyecto, que seguro que llena los bolsillos de alguno de los caciques locales y de empresas pues o americanas o europeas, bueno, o japonesas también puede ser, que también andan por ahí bastante. Y acabamos con una noticia que tiene que ver con la memoria histórica. El juez especial Jorge Cepeda Arancibia ha sentenciado a dos oficiales de inteligencia chilenos por el asesinato de los estadounidenses Charles Horman, periodista de 31 años, y Frank Randall Teruji, estudiante de 24, fusilados en el Estadio Nacional a una semana del golpe que encabezó Pinochet. La sentencia, eso sí, los condena a 7 años de cárcel, concretamente al oficial Pedro Octavio Espinosa, quien en estos momentos está en la cárcel por otros asesinatos, mientras que el agente de la Fuerza Aérea, Rafael Agustín González Verdugo, cumplirá pues escasos 2 años de vigilancia policial. Pese a toda la exhaustiva investigación en la que se acredita la intervención directa de Estados Unidos en el golpe a través de la Operación UNITAS, llevada a cabo en Valparaíso simultáneamente con el golpe militar. Pero además también se ha desenmascarado la persecución ordenada por Estados Unidos a los servicios de inteligencia chilenos contra estadounidenses que habitaban en Chile o simplemente interesados en conocer de cerca y vivir el proceso que en ese momento estaba viviendo el país andino. Investigadores y encubridores instigadores y encubridores de esta persecución a ciudadanos estadounidenses fueron sus propios compatriotas, concretamente Ray Elliott Charles, capitán de marina y jefe de la misión militar de Estados Unidos, secundado por el embajador Nathaniel Davis, que lejos de proteger a sus conciudadanos pues encubrieron sus asesinatos, además de proporcionar información falsa a los familiares, sobre todo al padre del Charles, que se trasladó a Chile a buscar a su hijo. Esta es la historia que cuenta Costa Gabras en la película de 1982, la película Missing, con Jack Lamont y Sissy Spacek. Los abogados de esta causa fueron Fabiola Letelier y Sergio Corbalán Carrasco, quienes iniciaron este juicio hace 15 años a petición de los familiares, concretamente la viuda del periodista y la hermana del estudiante. En fin, el caso es que estas familias querían llevar a juicio al entonces secretario de Estado Henry Kissinger, cerebro de todas las llamadas operaciones Cóndor en aquella época en Latinoamérica, pues los golpes de Chile, Argentina, Uruguay, desaparecidos, etcétera, etcétera. Este elemento, Henry Kissinger, ha sido uno de los tipos más peligrosos que el mundo ha tenido que soportar y que, bueno, llegó a una persona que además con una fama y con un, pues como eso, como de persona súper importante y fundamental en la política de los años 60 y 70 de Estados Unidos. En fin, sobre todo para gente más joven, recordaos hechos que no pasaron hace mucho tiempo, que están relativamente recientes, y para ello pues os recordamos que veáis la película Missing de Costa Gavras, que está, la verdad, que muy bien, muy bien. Y por hoy se acaba el acratador antes de que empiece la gente de Pedalea con sus cositas y nos despedimos pues hasta la próxima semana, que tendremos un montón más de cosas que contar y con un pletórico salud y anarquía. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el gris soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el gris soldado. Entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el brillo soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron.